en medio de los esfuerzos enérgicos por la creación de la velocidad de Malima. Se aumentan en Corea las unidades que completaron antes del tiempo sus planes de economía nacional. Entre ellas figuran más de 20 brigadas juveniles y las unidades de extracción del Ministerio de Industria Carbonífera y más de 10 fábricas de la Dirección de la Industria de Confecciones de Pyongyang. También hicieron lo mismo las fábricas de medicinas de Goryeo de exmilitares y minusválidos de Yonsan, Saribon, Singye, subordinadas a la Dirección de la Producción de Medicina de Goryeo de la provincia Hwanghae del Norte. Además, en la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang, 7 jóvenes llevaron a cabo sus planes bienales y más de 60 los anuales. Y en las fábricas de seda de Nyongbyon y Pakchon y la hilandería de Mampo, crecen el número de las jóvenes que cumplieron el plan trienal.